les vamos a comentar y a compartir con ustedes un comunicado que realizó la Mesa de Diálogo de Mendoza. ¿Quién integra la Mesa de Diálogo Mendoza? Está integrada por la Iglesia Católica y diversas asambleas y ONGs. Esto se ha expresado justamente en este comunicado sobre el tratamiento en la legislatura del proyecto San Jorge Cobre Mendocino. Y vamos a compartirlos con ustedes porque realmente es muy interesante. Por el bien común del pueblo mendocino, Mendoza, 7 de diciembre del 2025. En este momento se está debatiendo el futuro de Mendoza. Todos somos conscientes de ello y no pueden faltar en la discusión compromiso y responsabilidad. La aprobación de proyectos mineros como el proyecto San Jorge nos ha puesto en estado de alerta porque la mega minería a cielo abierto es una de las actividades extractivas más peligrosas. Nuestra visión del mundo y nuestras convicciones éticas no nos permiten mantenernos indiferentes frente al modo en que se pretende que se apruebe la DIA, que es la Declaración de Impacto Ambiental. Una DIA condicionada, o sea, con vacíos y vicios, elementos mal consignados, observaciones no contestadas y con promesas a futuro, es ilegal e ilegítima, toda vez que se violan los fundamentos mismos con los cuales este proceso fue concebido. Se desconoce el principio precautorio y el de equidad intergeneracional. Se falsea el pretendido apoyo mayoritario de la población en general y el de los pueblos originarios de Uspallata en particular. No se han tenido en cuenta importantes observaciones de los informes científicos del CCT CONICET, de la Fundación Uncuyo, del Departamento General de Irrigación, etc. Se prometen fuertes controles ambientales en aquellas latitudes, cuando tenemos la experiencia de que mucho más cerca, en núcleos urbanos muy habitados, no se puede controlar procesos tan elementales. Asimismo, y muy dolorosamente, se ha verificado la persecución de voces críticas independientes y la judicialización y penalización de la protesta social. Por eso, frente al grave conflicto socioambiental que se genera, rechazamos proyectos que atentan contra derechos fundamentales e inalienables de la persona y su dignidad. La vida, la salud, el ambiente sano, la unidad de la familia y la comunidad en donde se vive, así como el derecho a permanecer en el propio territorio. El agua, bien común insustituible, vital y tan escaso en Mendoza, no debe ser desviada para este tipo de actividad extractiva. Además de usarse grandes cantidades, se contamina, resultando también afectados el aire y la tierra, lo cual causa el deterioro de las diversas formas de vida. Todos debemos cuidar la paz social de los pueblos. Por lo expuesto, entonces, exhortamos a nuestros legisladores a que escuchen el clamor. El agua vale más que el oro. El agua es vida. El amor, que es lo contrario a la manipulación y a la indiferencia, nos exige expresarnos. Sí al área natural protegida Uspallata Polvaredas. Sí a la vida. Sí al cuidado de la casa común. Sí al buen vivir. Sí a la justicia ambiental. Sí a la protección de los bienes comunes naturales, sí a la preservación de la ley de glaciares y sí a caminar juntos en la construcción comunitaria y soberana de nuestro destino. Esta mesa del diálogo fue formada en la provincia de Mendoza por la Pastoral Social de Mendoza, la Comunidad Huarpe Guaitamari de Uspallata, Asamblea de Vecinos Autoconvocados de Uspallata, Fundación Cuyunche, Autoconvocados por el Cuidado de la Casa Común, Epicentro Asociación Civil, Asamblea por Necesidad y Urgencia, Asamblea de las Heras por el Agua Pura, Asamblea por el Agua Pura, Grupo Gaia, el Instituto Capacitación Popular. Este, como les comentaba, es el informe que el 7 de diciembre fue detallado y lleva por título Por el bien común del pueblo mendocino. Como ustedes escucharon, esta mesa de diálogo está integrada justamente por la Iglesia Católica, diferentes asambleas y diferentes ONGs.